Bueno, estamos ahora con Omar Coria, acaba de terminar lo que ha sido la Vuelta Ciclística de La Pampa, homenaje a Leo Rodríguez. Bueno, Omar, contanos, quedaste como ganador de la categoría Master A, contanos cómo te sentiste y cómo la viviste desde adentro. Mirá, la verdad que una carrera muy linda, en la etapa de ayer me costó un montón. Y bueno, estábamos con el mismo tiempo con Pablo Salazar. Y bueno, hoy a la mañana se definía en la crono y bueno, pude ganarle por 6 segundos. Así que la verdad, muy satisfecho con lo logrado. Una gran satisfacción poder estar con grandes ciclistas del momento a nivel nacional aquí en tu provincia y homenajeando a Leo Rodríguez, ¿no? Sí, la verdad que sí, que Leo fue un compañero también de las rutas nuestras acá, pero bueno, son cosas que pasan. Así que sí, la verdad que es muy lindo lo que aconteció hoy y todo el fin de semana. Ya anteriormente se han hecho otras carreras en homenaje a él y han salido todas muy lindas, la gente siempre está. Así que bueno, ya te digo, de esto algo muy positivo y más que nada ganando la Master Año. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos hasta acercarte acá a La Pampa. Y bueno, gracias a vos y bueno, al que te trajo, un saludo muy grande.